Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Amigos de Entre Cuerdas y Versos, reciban un cordial saludo en esta noche de trova. Yo soy Fer Muñoz y los invito a que se pongan cómodos, pues hoy escucharemos una grabación que sin duda marcó a miles de seguidores de Silvio Rodríguez. Viajaremos hasta Argentina, ya que dentro del marco del Plan Nacional de Igualdad Cultural, se llevó a cabo el hermoso concierto que el cantautor, guitarrista y poeta cubano Silvio Rodríguez brindó frente a 40.000 personas el sábado 30 de mayo de 2015 en la Plaza Martí, en el barrio porteño de Villa Lugano. El recital gratuito se realizó como corolario de la finalización del concurso federal de bandas juveniles Maravillosa Música que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación. Las presentaciones y los conciertos en vivo siempre regalan magia. Iniciamos Entre Cuerdas y Versos con el tema Mujeres. Loca, mi mamá, estremecido, son tus ojos y tu mica.

conocido sombras, hombre despierto al pie de sus palabras, en espera de ese algún día que viene de puntillas, dentro de 20 años, que no viene, o que puede rodarnos por entre las palabras. Tu soledad me obliga a la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos. Tu mirada me espanta. Yo he sido hombre rural y ciudadano, cenizo como los cielos de los noviembres lúgubres y claro como tu risa de voz de pájaro, hombre de buenos encuentros y todavía mejores despedidas, hombre de tantos episodios como caminos usa el pensamiento. Tu soledad me anda en los bolsillos. Tu mirada me espanta. Yo he sido un hombre deshabitado, transcurrido, alma en pena de costas que muelen sus arenas, cuando no quedan cuerpos que abrazar, cuando el sol ya no muerde porque sigue su fuga y su almanar. Tu soledad me abriga la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos. Tu mirada me espanta. Yo he sido un hombre que canta su identificación para mañana. Ráfagas de ciclones, polvo de sus zapatos. Yo he sido un hombre que no tiene otra cosa que decir que la más vieja búsqueda, regreso, compañía, esperanza. Esperanza, señores, esperanza. Con lo simple que suena la esperanza. Tu soledad me abriga la garganta y tu silencio me anda en los bolsillos. Tu mirada me espanta. Desarmado por aplaudidas soledades, por años de vigilia, por caravanas de algodón, por miríadas de lunas pasajeras que vinieron, que vienen, que vendrán. Yo he sido un hombre como soy todavía, que viene desde entonces caminando hacia ti, apartando las ramas para tocarte las mejillas, para besar tus ojos inteligentes, esperando por tu profético silencio. Sí, por tu profético silencio. Y soledad.

cazador de venados, pirámides, tumbas de arena del hombre, dioses y héroes, imperios caídos, guerras de la religión. Pero qué joven soy, ¿qué me dará la vida? ¿Qué me dará la vida? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará el amor? Brotaron colonias, más tarde repúblicas y países enormes en revolución. Nació quien me puso nombres y apellidos y profetas con piel de león. Nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui. Sueños armados, ideas preciosas, mil enemigos con banderas atómicas, elementales y viejas miserias, y el corazón de un fusil. Pero qué joven soy, ¿qué me dará? ¿Qué me dará la vida? ¿Qué me dará el amor? Paseo robándole al aire cualquier esperanza que hablan de mis guerras. Soy enemigo de mí, soy amigo de lo que he soñado que soy. Es que nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui. Un embutido de ángel y bestia, la democracia y el templo hermanados, hombres, mujeres, niños y viejos, y algo para una mujer. Pero qué joven soy, ¿qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará el amor? Cuando me beses, cuando me acaricies, vas a sangrar, vas a iluminarte. Mi anatomía de espuma y granada hiere y canta por mí. Es que nací mucho antes y aún soy lo mismo que fui. Cuando me rechaces, estarás destruyendo, negando a mis padres, a todos mis hijos, a lo que me hizo y a lo que yo vine a ser. Pero qué joven soy, ¿qué me dará? ¿Qué me dará?